la minga viene por la carretera, pero no más la salida, en cualquier parte se queda, pero no más la salida, en cualquier parte se queda, pero no más la salida, oa, en cualquier parte se queda. Bueno, mañanita. Pasajero, lo carga pa' que lo empuje, que no cobra pasajero, lo carga pa' que lo empuje, que no cobra pasajero, lo carga pa' que lo empuje. Te lo digo es pa' que sepa, como no más la salida, no se sabe si regresa, como no más la salida, no se sabe si regresa, como no más la salida, no se sabe si regresa. We'll be right back.